Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Seguimos aquí al firme con Carlos García Eguren. Realmente le tengo que agradecer porque ha estado aquí estoico a pesar de este frío y de esta lluvia. Y mientras pudimos charlar y charlar muchísimo y conocernos un poco y de paso conocer su trabajo y admirar aún más lo que ayer les decía de estos, la presentación de estos cuatro libros inclusivos, no sé ni por dónde empezar porque es tanto lo que hablamos, pero vamos a iniciar la charla agradeciéndote y también que le cuentes a la audiencia cómo surgen estos cuatro libros inclusivos. Bueno, muchas gracias antes que nada a todos y a todos allí también en la radio. Estos libros surgen por una necesidad de un maestro que se enfrenta a la clase y quiere, que eso soy yo en ese caso, y quiere compartir con los niños lo que ha aprendido sobre las personas con discapacidad, trabajando previamente con personas con discapacidad. Yo trabajé 3 años en la ONG Juana Guerra como maestro con adultos con discapacidad y salí tan enriquecido, tan fortalecido, fue mucho más lo que yo recibí que lo que pude dar, que cuando volví a las aulas de educación común, por decirlo de alguna manera, el año pasado, quería compartir eso con los otros niños, quería sensibilizarlos. Y bueno, empecé a buscar en las bibliotecas libros que estuvieran acordes a ellos, yo tenía un primer año en ese momento, y no encontré ninguno. Encontré algunos títulos que abordaban la inclusión, pero no de la manera que yo quería. Siempre era aquel compañero o aquel niño que había que integrar a un grupo o a una sociedad. Y yo quería un cuento diferente. Yo quería un cuento donde la persona con discapacidad ya estuviera integrada, fuera una sociedad ideal en ese sentido, y apareciera para ayudar como el héroe de los cuentos. Por eso los cuentos inclusivos, los títulos que ustedes ven, Oscar, Martín, Anucci y Diego, no son personas con discapacidad. Son niños que enfrentados a un desafío, a una situación, reciben la ayuda y la enseñanza de una persona con discapacidad que viene a su vida para hacerlo un poquito mejor. Entonces, si nosotros logramos que los niños tengan contacto con este tipo de personajes a la más temprana edad, vamos a lograr sensibilizarlos y lo que más pretendo yo, naturalizar la realidad de que somos todos diferentes. Es un trabajo que, me decía fuera de micrófonos, has hecho a puro pulmón porque los costos son tuyos, han sido tuyos, y tanto en la ilustración, también en lo que es la impresión y demás. ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde querés que lleguen estos libros? Bueno, mi idea es que lleguen a todos los niños primeramente, a todos los niños del Uruguay y, si es posible, a todos los de habla hispana e incluso de habla inglesa y portugués, porque estoy trabajando en la traducción de esos libros. Y sí, esto surgió como un proyecto, es un proyecto autoeditado, en el que me embarqué como una aventura, fue como un viaje, no ahorré para un viaje, pero ahorré para este viaje, digamos, educativo, para aportar a la sociedad. Yo, honestamente, no es un discurso, yo me siento en debe con las personas con discapacidad. Ellos me enseñaron a dignificar la vida, a vivir la vida de otra manera. Entonces, de alguna manera yo quería, haciendo lo que me guste desde el área que yo puedo, devolver eso. Y cuanto más lejos pueda llegar, mejor. Hoy, esto que era un sueño se transforma en una realidad. En la mañana recibí una foto de una niña, en el auto iba entusiasmada leyendo, y otro niño que a la mañana se levantó y le pidió al padre que le volviera a leer el cuento, y para mí eso me llenó el alma, porque ese es el propósito por el que nacen. Estamos hablando de niños que con 5, 6, 7, 10 años, 9, están leyendo esos cuentos y están tomando contacto con una realidad que va a ser productiva para ellos, que va a ser formativa. Bien, Jorge, Ricardo, sé que tenemos poco tiempo, les voy a dar la oportunidad de charlar a ustedes allí con Carlos García Eguren, este maestro increíble a mi entender. Buen día, Carlos. Buen día, buen día. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 41. Se puede preguntar la edad, sí. Está sí, todo se bien. Puede, no hay problema. Ya le preguntaste ahora qué va a hacer. Bueno, no, ahora me doy cuenta que de repente capaz que no quería que se le preguntara. No hay problema. ¿Cuánto hace que te ha atrapado la literatura? Uy, de toda la vida. Yo siempre digo que los libros son una manera de viajar. Escribir, he escrito siempre, no he publicado, pero bueno, cuando tú eliges una profesión como la docencia, estás obligado a escribir. Pero yo ya escribía desde joven, para mi uso personal, para alguna situación, tal vez alguna vez ejerciendo la docencia escribí algún guión para alguna obra de teatro de los niños, algún cuento. Viste que los maestros tienen que ser creativos cuando no encuentran el material acorde, y bueno, y ahí varias veces me enfrenté a la situación de escribir. Carlos, publicado estos libros, tú llenas esas ansias que tenías tú mismo de volcar lo que has aprendido. Ahora, de aquí para adelante, ¿cómo va a ser la difusión del libro, la distribución? ¿Ya tenés muchos ejemplares editados? ¿Vas a precisar un apoyo? ¿Ya lo tenés? Porque el asunto es que ahora lleguen los libros, ¿verdad? A los destinatarios que son para esos a los que tú les escribiste. Sí, exacto, y gracias por la pregunta. Mira, hoy por hoy los libros, la distribución es nuestra, esto es un emprendimiento familiar, mi esposa también es maestra, y bueno, y tenemos un emprendimiento que se llama Deseret Learning, ¿sí? Tenemos una página web donde no solamente están los libros inclusivos, sino que también desarrollamos un curso para enseñar a leer en el hogar, con todo este tema de la pandemia y que muchos padres están preocupados por eso, y una manera sencilla y adecuada de hacerlo. A través de este canal, digamos, principal, los libros tratamos de que lleguen a todo el país. Esto es un emprendimiento, te repito, personal, pero familiar también. Y bueno, y he logrado el apoyo de dos empresarios de acá de Maldonado, que si se quiere, son pequeños, pero son muy grandes de corazón, que es la librería Sarandí y la librería Papelería Senderí, donde lo están vendiendo también, y Casuarina en Paseo Real. Pero mi idea no es quedarme ahí, es ir a más. Ahora lo que necesito es quién quiere llevar esto más. Claro. Yo voy hasta donde mis medios y mis recursos me lo permiten, pero no tengo un tope, ¿no? Creo que cuando uno se pone a soñar y cuando sabe que el sueño es bueno, no le tiene que poner un límite. Voy a ir hasta donde me lleven. Bien, gracias. Éxitos. A ustedes, gracias por este tiempo. Muy amable. Mucho valor. Muy amable. Vamos a ver si la Junta Departamental, allí el presidente Varela, hace una presentación también allí en la sala de principal de la Junta, porque Carlos también trabaja en contaduría allí, pero nadie sabía que estaba en la escritura de estos libros, así que ojalá que así sea, y esta es la primera entrevista en radio y seguramente van a venir muchas más. Realmente felicitaciones por el trabajo y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Aspen, por invitarme a esta entrevista, muchas gracias a ti por estar acá, la verdad que es muy importante para mí, y bueno, muchas gracias. Cerramos, Jorge, Ricardo, volvemos en un ratito. Gracias, chao. A ustedes, chao. Frecuencia abierta.